Joyitas de Cristo, que se transmite todos los sábados de 12 a 1 de la tarde, hora de Puerto Rico. Ven a gozarte y a escuchar música que alaban a Dios y edifican tu espíritu. Dile a mamá y a papá que te sintonicen Radio Aposento de Oración para que escuches tu programa. Joyitas de Cristo, te esperamos. No la vayas a esconder. Oldies Cristianos, trayendo lo mejor de la música del ayer, todos los sábados, de 2 a 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Le invitamos a que nos sintonices este y todos los sábados, de 2 a 3 de la tarde, para que escuche música del ayer. Le esperamos. Con una cruz a cuestas. Una vez más ha llegado un momento de declarar que Dios está haciendo un milagro. Yo no sé cuál es tu fe en esta hora, pero aunque te sientas caído, tú tienes que declarar que estás derribado, pero que no estás destruido. De rodillas, postrado en el suelo, reconociendo que solo no puedo, oigo una voz que viene del cielo y me recuerda que es lo que tengo. Tengo autoridad para cancelar, ninguna maldición prevalecerá, y bajo la unción todo yugo se pudrirá. Me has dado poder para conquistar, lo que has prometido en mí cumplirás, y tengo la fe necesaria para declarar, para declarar, para declarar, para declarar, y declaro, declaro, declaro, oh. Dios le bendiga a todos en esta hermosa tarde. En breve el programa Joyitas de Cristo le continúa tu historia preferida, y a las de 2 a 3 por el cristiano. Gracias por estar en sintonía. Este que me habló, su amigo hermano Joel Rivera. Dios le bendiga. Le enviamos un cordial saludo a todos los conectados en esta hora. Si es su primera vez, bienvenido a Radio Aposento Oración. Y sé que les va a ser de mucha bendición. También enviamos saludos a Oscar Jiménez, que está en sintonía en esta hora. Dios le bendiga y manténgase conectado para que se goce de la programación de niños de 12 a 1 de la tarde, hora de Puerto Rico. Así que si tiene un niñito, una niñita, les invito para que se ponga en sintonía y escuche música para niños que edifiquen su espíritu y con mensaje. Dios le bendiga. Y les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de Tuning. Si tiene un teléfono Android, descargue la aplicación Tuning a través de Google Play y busca en el buscador de Tuning a la emisora Radio Aposento de Oración para que disfrute de nuestra programación. Estamos transmitiendo con un bitraje muy bajito, a 48, pero con buena calidad, para que así, si tiene poca conexión, no se interrumpa la conexión. Dios le bendiga. Con todo, con todo, con todo, con todo. Y Radio Aposento de Oración. Un saludo en esta hora a nuestro oyente Juno Pérez, que está en sintonía en este momento. Le damos la bienvenida y gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Este que le habló es su amigo, hermano Joel Rivera. Dios le bendiga. Mi nombre es Yanaís y estás escuchando el programa Joyitas de Cristo. les recuerdo que pueden dejar sus peticiones en el chat o en el enlace que dice peticiones y estaremos orando. Este mensaje es dirigido a los papás de los niños que están escuchando en esta hora. En sus peticiones que estaremos orando de una forma muy especial, al igual que, como le dije, o en el chat o en el enlace que dice peticiones. Dios les bendiga. Palabras. Vamos a ver, chicos, cantemos todos juntos con alegría. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. Sello de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué es su palabra? La B, I, B, L, I, A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B, I, B, L, I, A. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? Hola, mi nombre es Jaden y estás en sintonía del programa Joyitas de Cristo. Por qué lloras, mamá? los hombres se portaron, el Señor se molestó y envió un chaparrón. Pero los animalitos no tenían culpa ninguna, y Dios dijo a Noé que construyera una barca. Hace mucho tiempo más los hombres se portaron, el Señor se molestó y envió un chaparrón. Si es cierto, primera enseñanza: ser como niños para ir al cielo. Muy bien, segunda lección: ¿a dónde se subieron los animalitos? A la arca de Noé. Hoy hay una nueva arca que se llama Jesús. ¿Y quiénes nos subiremos? Todos nosotros. Cuando los animalitos subieron a la barca, Noé miró hacia el cielo y vio un gran nubarrón. Los grandes goterones empezaron a caer. Señor, Señor, no puedo más. Cuando los animalitos subieron a la barca, Noé miró hacia el cielo y vio un gran nubarrón. Los grandes goterones empezaron a caer. Señor, Señor, no puedo más. Están los cocodrilos y el orangután, un par de serpientes y el águila real. El gato y topo, el elefante, no falta ninguno. Tan solo no se ve a los dos picos. Y están los cocodrilos y el orangután, un par de serpientes y el águila real. El gato y topo, el elefante, no falta ninguno. Tan solo no se ve a los dos picos. Y están los cocodrilos y el orangután, un par de serpientes y el águila real. Oh, parece que mis amigos han llegado. Hola, chicos. Oh, vienen disfrazados. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué vienen así? Ah, el Halloween. Oigan, ¿y en verdad saben lo que significa el Halloween? ¿No? Entonces, creo que deben escuchar esto. El Halloween, además de no ser una tradición cristiana, es una fiesta de origen satánico. Podría parecer cosa de niños con disfraces y dulces, pero ¿acaso ustedes saben de dónde viene? Miren, les voy a explicar. El 31 de octubre es el día de fiesta más importante para los brujos y satanistas, los festejos del Sabbat y del Samaín. ¿Qué es el Samaín? Bueno, pues es la fiesta en que los antiguos celtas ofrecían sacrificios como forma de agradecimiento a su dios por el fin de la temporada de cosecha. Atemorizaban a los habitantes que no querían ofrendar con que los espíritus del mal los visitarían y destruirían. Marcaban sus puertas con sangre para que los malos espíritus identificaran sus casas durante la noche y los atacaran. Aquellos que cumplían con ofrendar un animal o una persona ponían una verdura hueca por dentro con una veladora encendida. como por ejemplo una calabaza. Tranquilo, calabacín. Si tú tienes a Dios, no te pasará nada. Esto lo hacían ellos como una señal de que estas personas ofrendaban y debían ser protegidos por los malos espíritus. A su vez, los druidas, quienes eran sacerdotes de los celtas, se vestían con pieles de animales, esto para ahuyentar a los malos espíritus después de la noche, imitando sus ruidos y movimientos. ¿A poco no les suena familiar esto de disfrazarse? Jesús fue claro cuando explicó lo que esto representa delante de nuestro Dios. La Biblia dice en Mateo 15:3, porque también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así es que, como ven, el Halloween es una práctica con una historia muy diferente a lo que parecían conocer. Por eso, les recomiendo no hacerlo en su casa, ni con sus amigos. Ninguna práctica que tenga que ver con Halloween, Día de Muertos, ni nada parecido a estas tradiciones, es una celebración que honre a Dios. ¡Oh, no! Se me olvidó que tú también vendrías. Bueno, ahora Elotito y Calabacín me van a ayudar a explicarte algo. ¿Verdad, chicos? Thank you. La venganza de Herodes. El tetrarca o rey judío Herodes Antipas, hijo del tirano que había ordenado la persecución de los santos inocentes, era tan cruel y despiadado como su padre. Juan el Bautista le había llamado la atención públicamente por su mala conducta y principalmente por el hecho de haberse casado con Herodías, que era la mujer de su hermano. «No te es permitido hacerla tu esposa», le dijo Juan el Bautista. Temeroso Herodes de la reacción del pueblo ante las palabras de Juan, ordenó detenerlo y encerrarlo en la cárcel. «No es suficiente con eso», le dijo Herodías al rey. «Tienes que condenarle». «No me atrevo», respondió Herodes. «Pues la gente lo tiene por un profeta». Al llegar al cumpleaños de Herodes, Salomé, la hija de Herodías y de su anterior marido, interpretó una mágica danza ante todos en la fiesta. Admirado por el baile de la muchacha, le dijo el tirano a Salomé: «Pídeme lo que quieras, que te lo concederé muy a gusto». Salomé, aconsejada por su madre, que odiaba a Juan, respondió: «Quiero que condenes a muerte a Juan el Bautista». «¿Por qué me pides eso?», se entristeció Herodes, que admiraba la valentía de Juan. «Puedo darte collares de perlas, anillos de oro y pulseras de plata». «Quiero lo que te he pedido», insistió Salomé. Entonces Herodes, obligado por la palabra dada, ordenó la muerte de Juan el Bautista, complaciendo así a Salomé. Algunos discípulos de Juan lo sepultaron y fueron luego a comunicarle a Jesús la terrible noticia de lo que había ocurrido en el palacio de Herodes. Hola, mi nombre es Yanaís y estás escuchando el programa Joyitas de Cristo. De los hijos de Marino, no sé cuánto recuerdan de Marino, Stanislao Marino, que tiene muchas producciones, pues ese que está cantando es uno de los hijos de él, que se llama José Marino. No sé también si recuerdan de su hermana Paola, que también canta hoy día, tiene sus producciones propias. Aquí los dejo entonces con José Marino y una de sus canciones. Dios les bendiga.

Bueno, saludamos en esta hora a todos los oyentes que nos están escuchando a través de Radio Betel 88.7 y 90.7 allá en Bochil, Chiapas, México. Le enviamos un saludo a los niñitos que nos están escuchando en esta hora. Le enviamos un saludo a Ana, a Rodrigo, a Laura y Enrique. Gracias por estar en sintonía. Espero que se esté gozando de la programación de Joyita de Cristo. Y le invito a esos cuatro niñitos y todos los demás que están escuchando a través de Radio Betel 88.7 que se mantenga en sintonía, que en breve de 1 a 2 estará pasando tu historia preferida. Son historias bíblicas con mucho drama y sé que va a ser de mucha bendición. Ese también aplica para sus papás. Dios le bendiga y gracias por estar en sintonía. Y yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Judas Iscariote, al abandonar la sala de esta cena, se dirigió al encuentro de los príncipes de los sacerdotes para indicarles el lugar en que podía emprender a Jesús. El precio de su traición quedó establecido en 30 monedas de plata. Terminada la cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al Monte de los Olivos para rezar. Una vez allí, les dijo: Todos os apartaréis de mí, porque está escrito por los profetas: cuando falta el pastor, se dispersan las ovejas. Pero después de haber resucitado, me encontraréis en Galilea. Aunque todos digan que no te conocen, Señor, yo jamás lo diré. Y Jesús le respondió así a Pedro: Ciertamente te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. ¡No!, protestó Pedro con grandes gestos. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron los otros discípulos. Demostraban así su fidelidad con sinceras palabras. Hola, mi nombre es Jaden y estás en sintonía del programa Joyitas de Cristo. Felicidad y estar sintonía del programa Joyitas de Cristo. Le enviamos también un saludo a nuestro niñito Irán, Isaac, Jesuri y a Keila, que nos están sintonizando a través de Radio Betel 88.7. Recuerden, hermanos, si ustedes quieren que yo les salude durante el programa, pueden escribirlo en el chat y con gusto les estaremos saludando a través de la emisora. Nuevamente saludamos a Irán, Isaac, Jesuri y a Keila. Gracias por estar en sintonía y en breve continúa la canción de Manuel Bonilla. En la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, paz, paz, paz en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo paz, paz, paz, paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Este corito se canta en francés, en portugués y en español, pero ahora quiero que lo canten en inglés. Todos para aprender, vamos, de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. ¡Qué bonito cantan, ¿verdad? Seguro que sí, cantan muy lindo los chicos. Siéntense todos, tomen su lugar porque vamos a principiar nuestra clase dominical. La clase para este día se basará en este libro hermoso. Pescadores, yo seré, si me siguen hoy. Hola, mi nombre es Yanaís y estás escuchando el programa Joyitas de Cristo. Que me encontraba despertar a ver la realidad que me esperaba. Sentí ya no poder el peso que mi ser cargaba, y en mi dolor intenso, con mis ojos al cielo, el llanto en mí brotaba. Clamé a mi Jesús, clamé en alta voz, clamé con esperanza. Mi triste corazón en cada palpitar se quebrantaba, hasta ya no poder, cansados de llorar, mis ojos se cerraron. Sentí un dulce aliento y mi padecimiento de mí se fue alejando. Sentí un dulce aliento y mi padecimiento de mí se fue alejando. En ti siempre he confiado, estás siempre a mi lado, y en mis aflicciones también me has guardado. Eres mi amigo fiel, en cuentas tempestades jamás te dejaré. Tú eres mi esperanza. En ti siempre he confiado, a mi lado, y en mis aflicciones también me has guardado. Eres mi amigo fiel, en cuentas tempestades jamás te dejaré. Tú eres mi esperanza. En ti siempre he confiado, estás siempre a mi lado, y en mis aflicciones también me has guardado. Tú eres mi amigo fiel, en cuentas tempestades jamás te dejaré. Tú eres mi esperanza. Un amor tan puro, un amor tan bueno, un amor tan dulce, ¿quién me lo dio a mí? Un amor tan tierno, un amor sin el amor que quiero, ¿quién me lo dio a mí? A ti y a mí, a ti y a mí. Lo tengo aquí en mi corazón. Bueno, con eso culminamos el programa de este sábado de programa Joyita de Cristo, y culminamos con Remy, con el amor, con un amor distinto. Manténgase conectadito, que a continuación viene tu historia preferida. Gracias nuevamente por estar en sintonía, y nos puedes sintonizar nuevamente el próximo sábado de 12 a 1 hora de Puerto Rico, para que siga escuchando y gozando de esta música para nuestros niños. Dios le bendiga, y este quien ha hablado ha sido su hermano amigo Joel Rivera. Dios le bendiga. De eso estoy seguro. soy su hijo. Paciente, un amor candido, un amor distinto, ¿quién me lo dio a mí? Un amor que ha dado a su único hijo. Esta es tu historia preferida. Llama a todos para que la escuchen. Oigamos pues la historia para hoy. Usa ha caído al suelo. Parece que está muerto, su majestad. ¡Sumo sacerdote! Sí, su majestad. ¿Qué ha sucedido? Usa extendió su mano y tocó el arca, su majestad, y cayó muerto. Sí, sí, ya veo, pero ¿por qué? ¿Por qué? La única respuesta que tengo para eso, su majestad, es que debe ser un juicio de Dios contra Usa por algún pecado cometido. O algún pecado cometido por mí, o por usted. O por Israel. Eso es posible, su majestad. Ay, esta es una terrible calamidad. Yo ahora tengo miedo de llevar el arca a Jerusalén. Dejémosla aquí, si puede hallarse algún lugar apropiado. Muy bien, su majestad. Comenzaremos a investigar inmediatamente. Acaban de escuchar una parte de la interesante historia que hoy nos traen la tía Elena y el tío Daniel. Gracias, señor locutor. Y saludos a todos. Y un saludo especial a cada uno de ustedes, niños y niñas, que nos escuchan hoy. Tío Daniel, según entiendo, ya estás listo para contarnos otra de tus interesantes historias. Sí, tía Elena. Pero hoy tengo algo diferente para empezar. Escucharemos un lindo canto que se trata de adivinar algunos personajes de la Biblia. Así que pongan mucha atención al canto titulado Tú tienes que adivinar. En la gran mar, en la inmensidad azul del mar, nadaba un tremendo pez. Se dio sin soñar, oh qué sorpresón. Abrió su gran boca sin pestañear, se lo tragó. En un santiamén tú tienes que adivinar. Su nombre debes repetir, sin querer cayó en prisión, en la barriga del gran pez. Bien, niños, ¿quién era? Bien alto está, alto en luz y cómodo está. Un hombre bajito se acomodó, oyó que iba a llegar. Por bajito no iba a ver, por eso a la punta del árbol subió. Tú tienes que adivinar. Su nombre debes repetir. Alguien Zaqueo pudo ver el sicómoro donde subió. Bien, niños, ¿quién era? ¡Jesús! Con gran valor al gigante enfrentará. Lleva así una ondada más. Al gigante seguro matará. Como en la onda en la piedra tiró y el supergigante herido cayó. Tú tienes que adivinar, su nombre debes repetir. ¿Quién la gigante venció? Valiente la piedra tiró. ¿Ustedes saben quién era? ¡David! Entre los leones él está. Al foso el rey lo arrojó. Querían los leones tener pan, que con rugidos dan en la oscuridad. Mas Dios con poder sus bocas cerró. Tú tienes que adivinar, su nombre debes repetir. Gran profeta fue, y entre los leones durmió. Bien, niños, ¿quién era? ¡Daniel! ¿Quién al gigante venció? Valiente la piedra tiró. ¡David! ¿A quien Zaqueo pudo ver? Y como los hombres subió Jesús, todos griten que no. En la barriga del gran pez. Bien, amiguitos, creo que ahora sí estamos listos para comenzar nuestra historia, que se titula El Rey y el Arca. Ahora que David estaba firmemente establecido en el trono de Israel y libre de las invasiones de los enemigos extranjeros, había mucho gozo por todo Israel. Ahora tenemos un rey conforme al corazón de Dios, un rey que dispensará justicia y misericordia de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que escuché en el mercado hoy? No. ¿Qué escuchaste? Que el rey David está comenzando ya a hacer algo que ha sido un gran anhelo de su corazón. Aún desde que era un pastorcito en la finca de su padre y fuera ungido por Samuel. Estamos repitiendo tu historia preferida de la semana pasada, ya que algunos de nuestros oyentes no tuvieron la oportunidad de poder escucharla. Y como esto es una cadena de serie de historia preferida, pues hemos decidido volverla a repetir este sábado. Dios le bendiga. Debe ser honrada con la presencia del arca, que es una señal de la presencia divina. La ocasión será una escena de gran regocijo. Invitaré a 30,000 de los líderes de Israel para que estén presentes. El sumo sacerdote con sus levitas, príncipes y ancianos de todas las tribus. Todo el que ocupe alguna posición de confianza en cualquier tribu será invitado, a más del pueblo en general. ¡Qué exhibición imponente será esta! ¡Cuánta alegría para todos! ¡Escriba! Manda buscar al sumo sacerdote. Él deberá hacer los arreglos para la transportación del arca. Puede entrar, su gracia. Larga vida tenga el rey. Su gracia. El arca de Dios se reposa ahora en el santuario de Kiriat Jearim, donde lo dejaron los filisteos. Ya lo sé, su majestad. Por mucho tiempo he tenido la ambición de traer el arca a Jerusalén, la ciudad capital. Aquí es donde debe estar, su majestad. Entonces, así se hará. Lo estoy poniendo a usted a cargo de la mudanza del arca. Yo me encargaré de las varias ceremonias y de instruir a los dirigentes que asistirán. Será un gran día para Israel. cuánta gente. Nadie habría pensado que existiese tanta gente en Israel. Y el rey David es el más feliz de todos. Él y el sumo sacerdote. ¡Atención! ¡Todos atención! ¡Pueblo de Israel! El arca del pacto está siendo sacada de la casa de Abinadab. Así que esa es el arca. Esa es el arca. La misma que fue construida en el monte Sinaí y traída por todo el desierto a esta tierra de Canaán. Contiene las dos tablas de piedra en las cuales Dios escribió con su mismo dedo los 10 mandamientos. Es el mismo santo instrumento que se encuentra... El arca está siendo colocada en una carreta nueva que ha sido especialmente construida para esta ocasión. ¿Por qué la colocan en una carreta nueva? No estoy seguro, pero supongo que será porque así es como Dios ha mandado que muevan el arca de lugar en lugar. ¿Y la llevaron por el desierto en una carreta? Bueno, no creo que lo hicieran, pero yo no sé... Pueblo de Israel, los dos hijos de Abinadab atenderán la mudanza del arca. Ahí oirá adelante, dirigiendo los bueyes, mientras que Usa irá detrás. Al sonido de la trompeta se iniciará la procesión hacia Jerusalén. La alegre procesión, detrás de la carreta tirada por bueyes, en la cual reposa el arca de Dios, procede lentamente hacia Jerusalén. Al llegar a la era de Kidón, un lugar de terreno áspero, los bueyes tropezaron y sacudieron la carreta. Temiendo por la seguridad del arca, Usa extendió su mano para sostenerla. ¡Usa ha caído al suelo! Parece que está muerto, su majestad. ¿Sumo sacerdote? Sí, su majestad. ¿Qué ha sucedido? Usa extendió su mano y tocó el arca, su majestad, y cayó muerto. Sí, sí, ya lo veo, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué? La única respuesta que tengo para eso, su majestad, es que debe ser un juicio de Dios contra Usa por algún pecado cometido. ¿O algún pecado cometido por mí? ¿O por usted? ¿O tal vez por Israel? Eso es posible, su majestad. Ay, esto es una terrible calamidad. Yo... Ahora tengo miedo de llevar el arca a Jerusalén. Mira, dejémosla aquí. Si puede hallarse algún lugar apropiado. Muy bien, su majestad. Comenzaremos a investigar inmediatamente y... Con el perdón de su majestad, pero... yo estaré contento de guardar el arca en mi casa. ¿Y cuál es tu nombre y dónde vives? Mi nombre es Obed-Edom. Y vivo aquí mismo, su majestad. ¿Y estás dispuesto a que el arca de Dios sea dejada en tu casa? Yo recibiría su sagrada presencia como una promesa del favor de Dios hacia los obedientes, su majestad. Bien, sumo sacerdote, encárguese de que el arca sea llevada a la casa de este hombre. Ayúdenlo en lo que sea necesario para el cuidado del arca. Sumo sacerdote, adelántese. Larga vida tenga el rey. ¿Cuánto tiempo hace que dejamos el arca en la casa de Obed-Edom? 6 semanas, su majestad. Solo 6 semanas. Me han dicho que ya se ven las bendiciones de Dios sobre Obed-Edom y su casa. Sí, su majestad. Obed-Edom ha sido bendecido grandemente desde que el arca llegó a su casa. Entonces, la presencia del arca es una bendición, no una maldición. Sí, su majestad. Eso parece en este caso. ¿O? Puede ser una maldición, como en el caso de Usa, si se desobedece algún mandato explícito de Dios. ¿No es cierto, su gracia? Sí lo es, señor. Entonces estoy convencido de que hicimos algo incorrecto. Algo contrario a la voluntad de Dios cuando mudamos el arca de Kiriat Jeraim. Y me propongo averiguar qué cosa fue. Tráigame el libro de Moisés inmediatamente. Lo voy a estudiar con cuidado para saber cuál fue el mal que hicimos. Moisés A su gracia, su gracia. He descubierto que los arreglos que usted hizo para mudar el arca no estaban completamente de acuerdo con las instrucciones de Dios. ¿Puedo preguntar a qué parte de los arreglos se refiere su majestad? El arca nunca debió ser llevada en una carreta tirada por bueyes, sino que debió ser cargada por sacerdotes señalados divinamente para esa tarea. Pero, señor, los filisteos paganos llevaron el arca desde su tierra hasta Kiriat Jearim en una carreta y no sufrieron daño alguno. Sí, pero ellos no conocían los mandatos de Dios y, por lo tanto, no eran responsables. Bueno, yo tampoco conocía ese requisito particular, su majestad. Sí, pero usted no debió desconocerlo, porque todos esos detalles están escritos en el libro de Moisés. De manera que usted es responsable. Oh, y yo también. Y todo Israel. El pecado particular de Uzza fue la presunción. En directa desobediencia de las instrucciones de Dios, presuntuosamente tocó el símbolo de la presencia de Dios. ¿Cuáles son las instrucciones que debemos seguir, su majestad? Bien. Antes de mover el arca, deberá cubrirse con tres cubiertas. A cada lado del arca hay una vara sujeta con anillos de oro. Por estas varas deberán los sacerdotes cargar el arca sobre sus hombros. Sumo sacerdote, en vista de las bendiciones que han venido sobre Obed-Edom y su casa, yo pienso que el arca podría traer una bendición sobre mí y mi pueblo si estuviese aquí en Jerusalén. Estoy seguro que sí, su majestad. Usted se encargará nuevamente de hacer los arreglos necesarios para traerla aquí. Ah, y esta vez, asegúrese de que cada requisito de Dios sea cumplido fielmente. La reprensión de Dios hacia David cumplió su propósito. Él llegó a comprender como nunca antes lo sagrado de la ley de Dios y la necesidad de una estricta obediencia. De manera que, una vez más, fueron llamados los líderes de Israel y una gran multitud se reunió alrededor de la casa de Obed-Edom. Con cuidado reverente, el arca fue colocada sobre los hombros de sacerdotes designados divinamente. La multitud se colocó en su lugar y con corazones temblorosos, pero alegres, la vasta procesión se puso en marcha. Al fin, la triunfal procesión llegó a Jerusalén, siguiendo el símbolo sagrado de su rey invisible. Los centinelas en las murallas estallaron en alegres salmos. ¡Alzad, oh puertas, vuestras cabezas! ¡Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria! ¿Quién es este Rey de Gloria? ¡Jehová el fuerte y valiente! ¡Jehová el poderoso en batalla! ¡Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria! ¿Quién es este Rey de Gloria? ¡Jehová de los ejércitos! ¡Él es el Rey de la Gloria! ¡Abran las puertas! ¡Hijos de Coat, que lleváis el arca sagrada sobre vuestros hombros! Príncipes de las 12 tribus, ancianos, pueblo de Israel, entren todos a la santa ciudad de Jerusalén y regocíjense en gran manera, porque en este día ha venido la bendición sobre Jerusalén y sobre todo Israel. La feliz procesión entró por las puertas de Jerusalén y con renovada reverencia y temor, el arca fue depositada en la tienda que había sido preparada para ese propósito. Ante el sagrado envoltorio se erigieron altares para sacrificios y el humo de las ofrendas de paz y los holocaustos ascendió al cielo. Al final del servicio, el rey David mismo ofreció la bendición. Después, ordenó una gran fiesta para todo el pueblo. pueblo, pueblo de Israel, su majestad, grande y poderoso y justo rey de todo Israel, ha ordenado que se sirva alimento y bebida para todos en abundancia. En el patio del Palacio Real hay mesas dispuestas con alimento. Vayan, vayan todos a refrescarse y a disfrutar, pues en este día Israel ha sido bendecida especialmente. Las solemnes ceremonias de la mudanza del arca habían hecho una impresión duradera en el pueblo de Israel, despertando un interés más profundo en los servicios religiosos y ascendiendo de nuevo el celo por su Dios. David trató, con salmos de alabanza y demás medios a su alcance, de profundizar y mantener vivas esas impresiones. El Señor le dio a David descanso de todos sus enemigos. Y mientras David reflexionaba sobre las bondades de Dios hacia él y su cuidado sobre Israel, un nuevo y maravilloso pensamiento vino a su mente. Finalmente, llamó al profeta Natán. ¿Me mandó a buscar su majestad? Sí, su gracia. Usted es un profeta del Dios viviente, y yo deseo pedirle un consejo. Que el Señor Jehová sea siempre su consejero, y que su reinado sea largo y próspero, su majestad. El Señor ha sido muy generoso con esta nación. Ha prosperado al pueblo y me ha colocado a mí como su rey. Sin embargo, mi mente no tiene paz, porque mientras yo habito en una hermosa casa de cedro, el arca de Dios se reposa en una mísera tienda de campaña. Por lo tanto, creo que debo construir un hermoso y maravilloso templo para que Dios habite en él. Será un templo de tal magnificencia como para expresar de una manera adecuada el aprecio de Israel por todas las bendiciones otorgadas con la presencia de Jehová nuestro Dios. Adelante, su majestad. Haga todo lo que le dicta su corazón, porque el Señor es con usted. Al día siguiente, Natán, el profeta de Dios, desea ver a su majestad, David, rey de Israel. Larga vida tenga el rey. Bienvenido a mi corte, su gracia. Y estoy muy feliz por el permiso para construir la casa de Dios. No, y le aseguro que será un templo apropiado para el rey de reyes y señor de señores. Es por eso, su majestad, que he venido a hablarle acerca del templo. Ya lo puedo ver en mi mente. Estará situado donde todos los ojos puedan verlo y que la mayoría... Su majestad, el Señor se me apareció anoche en una visión. Y como hizo con Moisés en el pasado, el Señor le dio a usted las dimensiones exactas, el lugar y aún el diseño para el templo que he de construir. ¿No es cierto, Natán? Oh, rey, el Señor habló y me ordenó decirle a su majestad, ve y dile a mi siervo David, tú no me construirás una casa para que yo la habite. ¡Que el Señor dijo eso! Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron. Sí, sí. Ciertamente el Señor ha sido bueno conmigo. Te daré un gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y así los he instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste, ni los malhechores los opriman como al principio. Más aún, el Señor te hace saber, David, que Él construirá tu casa. El Señor Dios es muy misericordioso conmigo y con su pueblo. El Señor tu Dios dice, cuando tu vida llegue a su fin, David, y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Entonces, ¿yo no voy a construir el templo? Tu hijo después de ti construirá el templo. Gracias. Como siempre, yo estoy listo a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Como líder de su pueblo, Yo he derramado mucha sangre y he peleado en muchas guerras. Es por eso que el Señor ha querido que sea mi hijo y no yo el que le construya su templo. Puedo retirarme, su majestad. Permiso concedido, Natán. Larga vida tenga el rey. Escriba. No habrá más corte por hoy. Deseo retirarme a mi habitación para meditar y orar. ¿Quién soy yo, oh Dios, mi Señor? ¿Y quién es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Y aún has hablado de la casa de tu siervo en el futuro. Ningún hombre actúa como tú, oh mi Señor, porque tú, mi Dios, me has revelado que edificarás mi casa. Por eso yo, tu siervo, me he atrevido a hacerte esta súplica. Porque lo que tú, oh Dios, has bendecido, será bendito para siempre. Y ahora los niños del coro guatemalteco Portadores del Mañana con una linda interpretación. Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy deseamos hablarles de una serie especial de relatos que están disponibles en CDs. Sabemos que ustedes disfrutan de las historias en la radio, pero muchos de ustedes preferirían tenerlas y escucharlas en el momento que deseen en sus hogares. Es por eso que estamos ofreciéndoles la oportunidad de que obtengan estos emocionantes relatos grabados en CDs. Te divertirás escuchando tus historias preferidas de hombres y mujeres famosas de la Biblia y la historia. Solo llámenos al 1-888-847-8854. De nuevo el teléfono 1-888-847-8854. O visítenos en nuestra página web thp.com, tuhistoriapreferida.com. Y bien, amiguitos, recuerden escribirnos solicitando ser miembros de nuestro club Centinelas de América. Solo envíen dos fotos tamaño carnet y así recibirán su carnet de identificación de nuestro club. También las emocionantes lecciones Aventuras en la Historia Sagrada. Y recuerden que al terminar las lecciones, les enviaremos un CD de tu historia preferida, una foto de tío Daniel y tía Elena y un hermoso certificado de graduación.

Aquí están la tía Elena y el tío Daniel. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Nos alegra que estén con nosotros. Hoy la tía Elena tiene una historia para nosotros. No, tío Daniel, son dos historias. Y el título de la primera es La carrera de vida o muerte de Balto. Durante largo tiempo, las carreras de perros fueron muy populares en Alaska. Perreras rivales competían una contra la otra en reñidos y excitantes concursos. Balto era un perrazo enorme de pelaje negro. Se erguía orgulloso al frente de los otros perros, olfateando el aire frío y apuntando su firme hocico hacia el ventarrón que soplaba del noroeste. Parece que una tormenta está formándose en el horizonte. No importa. Nosotros tenemos una meta que alcanzar y debemos ganar la carrera. Esta vez no será la misma a la cual has estado acostumbrado, Balto. Buenos días, Isidro. Oh, buenos días, Tomás. La tormenta se está acercando. La tendremos aquí dentro de poco. Así parece. Oye, qué hermoso animal. ¿Es nuevo? Sí, se llama Balto. Balto, ¿eh? Oye, ¿no es ese el perro de carrera que nunca gana? Sí, él mismo. Él aparenta ser bueno, pero la gente dice que corre muy despacio y que no tiene nada de perro de carrera. Bueno, eso es lo que dicen, pero yo no estoy de acuerdo. Estoy convencido de que él es un buen líder y estoy dispuesto a darle la oportunidad de demostrarlo. En fin, no importa. De todas maneras, no vas a participar en la carrera. Oh, lo cierto es que sí, que voy a participar. Y será la carrera más importante que Balto jamás haya ganado. ¿Qué dices? No te comprendo. Es que hay una epidemia de disteria en Nome. Cientos de personas han muerto por falta de la antitoxina. Nosotros, Balto y yo, y el equipo de perros, tenemos que llevar esa medicina a Nome cuanto antes. ¿Tienes tú la antitoxina? No, casi no queda ninguna aquí en Alaska. Pero sí ha podido localizar una ración en Seattle. La enviaron por avión a Anchorage y después fue llevada en tren a Nenana. La única forma de hacerla llegar a Nome es por medio de trineos transportados por perros. Pero esos son 875 kilómetros. No existe ni un equipo de animales, ni un hombre que pueda sobrevivir ese largo trayecto. Sí, es ahí exactamente donde Balto, otros conductores de trineos y yo podemos ayudar. Los 875 kilómetros han sido divididos entre distintos equipos de relevo. Y cada grupo tendrá la oportunidad de colaborar con un tramo de 85 kilómetros. ¿Es algo parecido a la ruta expresa de caballos? Igual. Escuché que necesitaban voluntarios y yo estoy seguro de que Balto no me chasqueará. El tiempo no está a tu favor. 85 kilómetros en una tormenta no es cosa de juego. ¿Cuándo partes? Dentro de poco. El reportaje telefónico de la última posta nos informó que Díaz, junto a su equipo, debe llegar en unos minutos. Sí, Díaz tiene un buen equipo. Llegará a tiempo. 10 minutos más tarde, Díaz llegó. Rápidamente, la importante medicina fue trasladada de un trineo al otro. Debes apurarte, Isidro. La tormenta está casi sobre nuestros talones. Sí, es verdad. Nos iremos en cuanto me asegure de que los arreos, el tirante y el palo de arrear están en buenas condiciones y listos para el viaje. Tienes un nuevo perro guía, ¿verdad? Sí, se llama Balto. ¿Balto? ¿El perro de carreras? Sí. Ese perro se va a rajar, Isidro. Más vale que cambies de guía o no llegarás a Nome más nunca. Sobre todo con esa tormenta que se está levantando allá afuera. Confío en Balto. Él lo podrá lograr. Bueno, compadre, te deseo buena suerte. Haciéndose de las barras del trineo, Isidro le dio la señal a Balto y se lanzaron sin reservas en dirección a Nome. ¡Arriba, Balto! ¡Arriba! Tenemos un duro viaje frente a nosotros, Balto. Estamos ganando tiempo, Balto. Después de todo, parece que sí eres un buen guía. Isidro le habló a Balto, no en forma de mandato, pero animándolo y estimulándolo. ¡Arre, Balto! ¡Arre! Con Balto al frente de guía, los perros continuaron empujando el trineo. Este parecía frágil y delicado al deslizarse a través de colinas bordeadas de hielo y arroyos congelados que se hundían en medio de grandes montones de nieve. Voy a intentar atajar por un sendero que conozco bastante bien, Balto. Será un trayecto difícil, pero creo que tú podrás lograrlo. ¡Bien hecho, Balto! Al llegar a la cima de una colina, Isidro alcanzó a ver un lago cubierto de una delgada capa de hielo por el cual tenían que pasar. Estaba a punto de parar a sus perros nuevamente cuando Balto lo sorprendió una vez más. Al darse cuenta del peligro pendiente, Balto guió al grupo en un gran circuito alrededor del lago y pronto estuvieron en tierra firme. Verdaderamente eres un buen perro guía. ¡Ay, Balto! ¡Eres uno de los mejores líderes que jamás yo haya dirigido! Hemos hecho buen trabajo hasta ahora, Balto. El tiempo no ha empeorado y ya hemos transitado 45 kilómetros en 6 horas. De repente, Isidro se apercibió de un gran cambio en el tiempo. Al principio, se veían unas pocas partículas blancas flotando suavemente en el aire. Pero rápidamente, las motitas se hicieron más grandes y numerosas. Grandes ráfagas de viento las hacían flotar por doquier. Empujadas de esta forma, pusieron en acción la peor tormenta en la historia de Alaska. Estoy preocupado, Balto. No por nosotros. Sé que llegaremos bien. Pero la medicina... Podremos llevar la Nome a tiempo. Llegaremos demasiado tarde. Los otros conductores han hecho su parte. Ahora debemos hacer la nuestra. ¡Arre, Balto! ¡Arre! La tormenta continuó, ganando fuerza a cada instante. Todo quedó envuelto en nieve. No se podía ver el sendero que yacía frente al equipo, ni los perros que conducían el trineo. Isidro les ordenó que pararan. Tendré que guiarte, Balto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pasa, Balto? ¡Tenemos que ir! ¿Acaso piensas que esta no es la vía correcta? Bueno, Balto, debo admitir que yo no puedo juzgar cuál es la dirección correcta. Quizás tú lo puedes hacer, ¿eh? ¡Está bien! ¡Arre! ¡Es todo tuyo! Fue una buena decisión. A pesar de la tormenta y la oscuridad, Balto se mantuvo en la dirección correcta. Su instinto lo condujo a hacer lo que debía. Manteniéndose en una línea recta, continuó su viaje rumbo al oeste sin equivocarse. Ya estamos llegando al puerto seguridad. Podemos detenernos allí si lo deseamos. Otro equipo con otro trineo nos estará esperando en caso de que estemos fatigados o necesitemos que nos releven. Pero me pregunto, debemos parar. El cambiar equipos causará demora y el nuevo grupo quizá no tenga buen balance como tú, Balto. A decir verdad, estoy cansado. El seguir a un grupo de 9 perros esquimales me ha desfallecido. Pero, ¿qué les sucedería a las personas en Nome si nos demoramos? Necesitan la medicina urgentemente. Los perros están cansados también, Balto. Todos. Todos menos tú. Si Balto estaba cansado, no lo demostraba. Aunque no sabía nada acerca de epidemias, difteria o antitoxinas, él sentía que había un trabajo que realizar. Nunca se le ocurrió darse por vencido. Con gran agudeza de olfato y vista, usó todas sus facultades, todo el poder de su musculoso cuerpo para mantenerse alerta y dirigir a los otros perros. Ahí, justo al frente de la línea, Balto le ofrecía un desafío a los otros miembros del equipo, proveyendo la mejor razón posible para mantener el paso. Si Balto lo podía hacer, entonces ellos lo podían hacer también. Si Balto no estaba cansado, ellos tampoco lo estaban. Es así que, a pesar de la tormenta y la nieve, a pesar del hambre y del cansancio, ellos continuaron la jornada a toda velocidad. No nos detendremos en Puerto Seguridad. Seguiremos a Nome. ¡Arre, Balto! ¡Arre! Durante toda la noche y la fría mañana, Isidro y sus perros esquimales, guiados por Balto, avanzaron velozmente tratando de ganar tiempo y acortar la distancia. Pronto llegaremos con la medicina, ¿no? La vida de muchas personas serán salvadas. Y todo gracias a ti, Balto. ¿Eh? ¡Edificios! ¡Nom! ¡Ja, ja! ¡Por fin hemos llegado a Nom! Isidro detuvo a su equipo en la calle principal del pueblo. La carrera había terminado. Pronto una gran muchedumbre se congregó. Como alcalde de Nom, es mi privilegio y placer darle la bienvenida a nuestra ciudad. ¿Tiene usted la antitoxina? Sí, señor. Aquí está. Usted, al igual que su equipo de perros, le ha prestado un gran servicio a nuestro pueblo. Se lo agradecemos de todo corazón. Como médico de este lugar, deseo añadir mi más profundo agradecimiento personal a usted y a su gran equipo. La antitoxina que usted nos ha traído salvará innumerables vidas. Estoy sumamente agradecido. Isidro corrió a la cabeza del grupo de perros y abrazó a Balto de forma efusiva. ¡Balto! ¡Balto, eres el mejor perro de carrera en el mundo! Balto se acercó a su dueño, meneó su cola y lanzó un corto y amigable gruñido. Ninguno de los presentes pudo dudar que esa era la forma de Balto decir «Gracias, buen dueño». La historia de la carrera de vida o muerte en la cual participó Balto ocurrió hace muchos años. Pero hoy, si fueras de paseo por el Parque Central de la ciudad de Nueva York, podrías ver la estatua que fue erguida en honor a Balto y a sus valientes compañeros. En la base de la estatua de bronce hay una placa en la cual se encuentran inscritas las siguientes palabras. Dedicada al espíritu indómito de los perros de trineo, que llevaron antitoxina a través de 600 millas cubiertas de hielo, aguas traicioneras y tormentas antárticas para brindar alivio a la ciudad de Nome en el invierno de 1925. Gracias, tía Elena. Qué gran historia nos has contado hoy. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes desearían tenerlas en CDs para escucharlas en sus hogares. Si desean información en cuanto a cómo obtenerlas, pueden llamarnos al 1-888-847-8854. 1-888-847-8854. O visítenos en nuestra página web thp.com, tuhistoriapreferida.com. Y ahora regresemos a tía Elena y a su historia para hoy titulada... Tío Daniel, ¿por qué no la cuentas tú? Pero, tía Elena, yo pensé que tú ibas a contar esta historia. Es que, mira, mi segunda historia para hoy es tan diferente a la primera que me gustaría que tú la contaras. Bueno, por supuesto. Será un placer hacerlo. Gracias, tío Daniel. Llamaremos la historia... Los lobos de Saratov. Esta historia nos viene desde la provincia de Saratov, en Rusia. Igor y Nicolás son dos jóvenes pastores. Los encontramos en la choza de verano de su campamento. Nicolás, nuestras provisiones están casi agotadas. Es más, para mañana ya no tendremos nada que comer. Sí, tendré que ir a Prokof a comprar víveres. Una vez allí, veré si tenemos alguna correspondencia. Sí, debe haber una carta para mí de mi hermano. Espero que tengamos un buen número de cartas. Los hombres se pondrán contentos si reciben correspondencia. Tengo un poco de pan negro y arenque para que lleves contigo en el viaje. Estarás hambriento antes de llegar al pueblo. Es un viaje larguísimo. Oh, no importa. Lo único que siento es tener que viajar solo. Me gustaría ir acompañado. ¿Por qué no vienes con...? Lo siento mucho, Igor. Siempre se me olvida tu pierna mala. Perdóname. No te preocupes, Nicolás. Tú eres mi amigo. Sé que tú me aceptas aún siendo yo un lisiado. Hasta se te olvida que lo soy. ¿Cuánto quisiera yo poder olvidarlo? No tienes tú una idea de lo que odio estar así. Mírate a ti. Eres tan alto y fuerte, pero yo... Mírame a mí. No solo soy flaco y débil, pero para rematarlo... Para rematarlo todo tengo una pierna lisiada. ¿Crees tú que yo puedo olvidarlo? Ay, Igor, Igor. Nunca te había escuchado hablar de tal manera. Lo que sucede es que usualmente yo no me quejo. La gente pensaría que estoy pidiendo piedad. ¿Tú piensas que me agrada cocinar y lavar? Esos son trabajos de mujer. Me gustaría ser un hombre de verdad, como tú, alto, valiente, robusto y fuerte. Igor, uno necesita algo más. El hombre no se hace con músculos y fuerza solamente. Mira, mi padre siempre decía que era el carácter del hombre lo que contaba, no su apariencia física. Igor, tú eres bondadoso, considerado, y siempre pones los deseos de otro antes que los tuyos propios. Es por eso que nunca te veo como un lisiado. Eres mi mejor amigo, Igor. Gracias, Nicolás. Te prometo que nunca más escucharás una queja de mis labios. Bueno, creo que es mejor que salgas cuanto antes. Ajá. Vas a tener que caminar rápido. Aquí está la lista de las cosas que necesitamos. Muy bien, Igor. Te veré esta noche, ¿eh? Te guardaré un poco de comida. Comenzaba a amanecer cuando Nicolás salió hacia Pokrov. Se sentía solitario en la vasta estepa rusa. El viento frío de octubre lo hacía temblar. Casi siempre, el viaje a Pokrov era un cambio acogedor que interrumpía la monótona existencia que llevaba. Pero hoy, por alguna razón misteriosa, Nicolás estaba ansioso de terminar sus encargos en Pokrov. Se alegró al ver la aldea allá en la distancia. Entre pasos alargados y plena carrera, llegó al almacén general con su cara empapada en sudor. Al llegar, su tío Costea lo saludó. Hola, Nicolás. ¿Qué te trae hoy por estos lugares? Se les terminaron los víveres. Te apuesto que esperan tener un gran montón de cartas, ¿eh? No has estado por aquí en largo tiempo. Pero si has venido por correspondencia, tendrás que esperar. ¿Esperar? ¿Esperar, tío Costea? Debo regresar enseguida. De otra forma, Iván se enfadará. Tenemos mucho que hacer. El carruaje de la correspondencia no llegó anoche. Esa es la razón por la cual no hay cartas. Hemos estado muy preocupados pensando en lo peor y verdaderamente tenemos miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún accidente? No, no sabemos nada. Tememos que sea algo peor que nuestro oso ruso. ¿Sí? Creemos que es la loba Bolchitsa. ¿Pero quién que Bolchitsa? Era solo un pequeñuelo la última vez que ella salió en una de sus sangrientas aventuras. Usualmente los lobos no molestan a nadie, pero algunas veces no pueden encontrar suficiente alimentos en su medio natural. Entonces invaden los campos, matando ovejas y hasta caballos, y aún el mismo hombre no está a salvo. Ah, sí. Ya recuerdo. Papá hablaba siempre de los lobos. Y ahora Bolchitsa ha regresado. Sí, sí. Es ella misma. Nunca se ha visto una loba de semejante tamaño por estos rincones. Y esa larga caminata de regreso al campamento, sin una sola arma. Tío, ¿piensa usted que...? ¡Aquí está la correspondencia! Ven, Nicolás. Veamos qué nuevas nos trae Constantín. Sí, vamos, vamos. Toma el saco de cartas, Costea. Oye, muchacho, ayúdame con este baúl y estas cajas. Esteban, llévate los caballos. Los caballos están excitados. Parece que corrieron mucho. Miren aquel. Su lomo está todo ensangrentado. Constantín, cuéntenos lo que ocurrió. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Es increíble, pero cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sean advertidos una vez por todas. La perversa Bolchitsa y su manada de lobos endemoniados han regresado. ¡Bolchitsa! Sí, no, no, ¡no puede ser! ¿Puede ser? ¿Cómo sí. ¿Puede ser? ¿Cómo es posible? ¡Sí, regresó! Una inmensa manada la ha estado acompañando por la provincia de Saratov. Apenas nos pudimos escapar al amanecer. Si no hubiera tenido los caballos más ágiles de todos los alrededores, no estaría aquí contándoles mi historia. Estábamos en camino a esta comarca cuando, de repente, fuimos rodeados por los lobos en un semicírculo. Los caballos se espantaron un poco, pero pude mantenerlos en el camino. Entonces los lobos comenzaron a avanzar. Azoté a los más rápidos con mi látigo, Pero aún así, uno de ellos rascó a uno de mis caballos. Reconocí a la más veloz. Era Volchitsa. ¿Dónde encontró los robos, Constantín? A unos 45 kilómetros de aquí, Nicolás. Pero ¿quién puede decir dónde? Nicolás dio un suspiro de alivio. Su campamento estaba al oeste. Seguramente la manada de lobos no llegaría al vecindario por unos cuantos días. Nicolás juntó sus víveres y la correspondencia en su fardo. Se alegró al ver una carta para Igor. Quizás esta carta alegraría a su buen amigo. Nunca había estado Nicolás tan contento de llegar a su choza. Igor, cojeando de una pierna, lo fue a recibir. Oye, Nicolás, vienes recargado con todos esos paquetes. Vamos, entra. Tengo una buena sopa calentándose en la hornilla. Te estaba esperando. Magnífico. Me muero de hambre. Nicolás, ya era hora que regresaras. ¿Por qué tardaste tanto? Traigo malas noticias. ¿Quieres decir que no tenemos cartas? Oh, sí, traje la correspondencia. Entonces, ¿cuáles son las malas noticias, Nicolás? Volchitsa ha regresado con gran rabia y alboroto. ¿Volchitsa ha regresado? ¿Pero cómo es posible? Es por eso que me demoré. Cuando Constantín estaba cerca de 45 kilómetros. Hacia el atardecer del último día en el campamento de verano, Nicolás se levantó frente a la fresca manta de nieve y examinó el hato de caballos que se reunía a la distancia. Por fin. Pensé que nunca conseguiría rodear a los rezagados. Se me ha hecho más tarde que de costumbre. Pero como es nuestro último día de trabajo aquí, podré darme el lujo de tomar unos minutos más. Ay. Bueno, ya puedo regresar a la choza para comer uno de esos buenos platos calientes de Igor. Espero que él me haya guardado. En ese mismo instante, Nicolás recibió un gran golpe. Una masa pesada y peluda le pegó en la espalda con la velocidad de un relámpago. Las garras afiladas le despedazaron su abrigo de piel, mientras que un ruido salvaje rechinaba en sus oídos. El impacto del golpe lo lanzó tambaleándose hacia adelante. Sin darse cuenta, tomó las patas de la loba. El formidable peso de la bestia lo hizo doblar en dos. El caer al suelo indicaría una muerte segura. El estar erguido significaba una pequeña posibilidad de salir con vida. A solo unas yardas de distancia se encontraba su choza. Nicolás sabía que debía llegar a la choza. Tenía que hacerlo. Para poder salvar su vida, tenía que encontrar una forma de acercarse a ella y gritar con todas sus fuerzas pidiendo auxilio. Al escucharlo, los hombres correrían afuera y de alguna manera le sacarían la muerte de sus espaldas. Pero hasta ahora, no se atrevía a soltar esas patas malignas. Nicolás continuó aferrándose a la loba. Cerrándole el hocico con su otra mano, se bambaleó poco a poco de un lado al otro. Finalmente, alcanzó a llegar cerca de la ventanita. Las caras aterrorizadas de los pastores lo escrutinaban mientras se asomaban a la ventana. ¡Déjeme entrar! ¡Por favor, abran la puerta o moriré! ¡Abran la puerta! Las figuras de los hombres adentro se borraban frente a sus incrédulos ojos. ¡Pronto, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Pero nadie se movió en la pequeña choza. Había solamente un trazo borroso de caras blancas apiñadas contra el sucio cristal de la ventana. Una gran furia le invadió su ser. Dentro de esa choza se encontraban hombrazos que solo unos días atrás se jactaban de sus grandes acciones heroicas, mientras él e Igor escuchaban silenciosamente a un lado. Y en este momento, ninguno tenía el coraje de arriesgarse a ayudarlo a combatir su lucha contra la muerte. Ni uno solo vino a su lado. ¡Abran la puerta! ¡Ábrala! ¡O me tiraré en medio de ustedes con esta bestia! De repente, la puerta se abrió. Una pequeña figura, arrastrando su pierna lisiada, avanzó hacia adelante sin ninguna ayuda. Un golpe seco cerró la puerta nuevamente a sus espaldas. Al avanzar en su dirección, Nicolás vio que los ojos de Igor estaban fijos en él, sin miedo absoluto. En su mano llevaba una pesada barra de hierro. ¡Vuélvete hacia la puerta, Nicolás! ¡Hacia la puerta! ¡Prepárate a lanzarte adentro en el mismo instante en que le pegue con esta barra! Probablemente pueda aturdirla nada más, pero esto nos dará suficiente tiempo para entrar a la choza. Un instante más tarde, Nicolás escuchó el sonido de la barra de hierro al chocar contra la cabeza de la loba y sintió disminuir el increíble peso del animal de entre sus manos atiesadas. Nicolás empujó la puerta y se desplomó en el piso de la tierra. Estrellas comenzaron a explotar sobre su cabeza. Después, todo se oscureció. Más tarde, se despertó en medio de un grupo de voces excitadas. ¡Es cierto! ¡Es Bolchitza! ¡Tremenda historia para relatar a toda la provincia! ¡Esto lo escucharán en Stalingrado! ¡Y qué loba! ¡Mide 6 pies de altura, sin duda alguna! ¡Pesa más de 100 libras! ¡Nunca pensé que vería esta asesina salvaje, toda desparramada y muerta frente a mí! De seguro su piel hará una alfombra espléndida para Nicolás. El hombre es un verdadero gigante. Ni siquiera Kostia pudo haberlo hecho mejor. ¡Miren! ¡Se está despertando! ¡Ajá! ¡Nicolás! ¡Mira! ¡Bolchitza está muerta! ¡Te la despellejaremos! Ay, ayúdenme a sentarme. Despellejen la loba si lo desean. Será un trabajo lo suficientemente dócil para hombres que se esconden dentro de una choza mientras uno de sus compañeros afuera pide auxilio. Pero recuerden que la piel le pertenece al hombre más valiente de todos nosotros. No soy yo. Le pertenece al hombre cuyo corazón es fuerte y falta de temor. Al hombre que hubiera dado su vida para salvar a la de un amigo. La piel de la loba. La piel de la loba le pertenece a Igor. ¿Sabes, tío Daniel? Nos llegan muchas cartas de oyentes que reciben nuestras lecciones bíblicas, aventuras en la historia sagrada, y nos dicen lo interesantes que son para ellos. Es que en realidad, tía Elena, las aventuras son muy entretenidas y nuestros oyentes aprenden a conocer más de la Biblia. Además, tienen la oportunidad de formar parte de nuestro Club Centinelas de América, con el cual recibirán su carnet de membresía y además una fotografía nuestra. Y al mismo tiempo que estudian las lecciones, participan con las tarjetas de requisitos del club, en las que nuestros amiguitos aprenden acerca de la naturaleza, higiene, disciplina, moral, patriotismo, responsabilidades cívicas y muchas cosas más. Así que si deseas formar parte de nuestro club, solo envíanos tu nombre, edad, dirección y 2 fotos, tamaño carnet, a... Tu historia preferida, Box 8, Niles, Niles escribe N-I-L-E-S, Michigan, 49-120. Esta ha sido tu historia preferida. Una historia que demuestra cómo Dios te puede ayudar a alcanzar lo mejor en tu vida. Presentada por la tía Elena y el tío Daniel, que les dicen... ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Que el Señor les bendiga! Cristianos, trayendo lo mejor de la música de ayer. Cuando el dolor sostiene. muy frágilmente mi triste soledad. Seca el llanto y el trago más amargo lo tengo que pasar. Y se escucha el silencio, ya no se oyen palabras, ya no puedo callar. Ayuda. Y trato inútilmente hacerme huir más. Hoy sometí en Cristo, encontrará salvación. Un limpio chité, de la gran libertad, que se aproxima chité, de gran felicidad. Extiéndeme tu mano, mira mi sufrir, buscan y solo en ti encuentro el descanso. Ayúdame, Señor, ayúdame, Dios mío. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a perdonar. Hoy te doy las gracias, pues aquel grande dolor tú lo transformaste en grande bendición. Con mi testimonio a muchos has restaurado y he podido ver tu mano obrando a mi favor. No sé cómo pagar de lo que has hecho por mí. Restauraste mi vida y me diste un nuevo existir. Gracias a ti, Señor, hoy puedo continuar. Pues tú me enseñaste, pues tú me enseñaste a perdonar y a olvidar. Thank you. ya sabes, yo soy el agua de vida que habla contigo, mujer, y el que de ella bebiere nunca jamás tendrá sed. Y quiero tomar. Ella le dice, no hay con qué sacarla, y con samaritanos tú no debes tratar. Oldies Cristianos, trayendo lo mejor de la música de ayer. Se hacen miembros viniendo al altar, dan sus diezmos y ayudan con su ofrenda, cantan himnos y saben exhortar, muy bien oran y también testifican, pero nunca han podido perdonar. El puesto que ocupas en la iglesia no es la obra que puedes realizar. Lo que Él quiere es ofrecerte es vida eterna, pues a Cristo no puedes engañar. No recuerdas cuando Cristo dijera que las piedras también pueden hablar. Ten cuidado y arregla con tu hermano todas las cuentas si te quieres tú salvar. decir. En este día el diablo está muy curioso. Está curioso porque sirves al Señor. Con el cuidado, hermano, con el cuidado. Con el cuidado, con la falta de unión. Si el enemigo en el cielo no lo ves, es porque usa zapatito de algodón. Con el cuidado, hermana, con el cuidado. Con el cuidado, con la falta de unión. Si el enemigo en el cielo no lo ves, es porque usa zapatito de algodón. sirves al Señor. Con el cuidado, hermano, con el cuidado. Con el cuidado, con la falta de unión. Si el enemigo en eso y no lo ves, es porque usa zapatito de algodón. Con el cuidado, hermano, con el cuidado. Con el cuidado, con la falta de unión. Si el enemigo en eso y no lo ves, es porque usa zapatito de algodón. De ayer. ¿Quién es Dios? Dios es ese Padre Creador que nos dio la vida, amor, comprensión, pero que en el camino de nuestras imperfecciones lo hemos olvidado. Es de Dios por esa perfección. Eternidad, sabiduría, creación. Es la luz, felicidad, bondad. Es amor, virtud, caridad. Mas todo eso lo recordamos cuando en un lecho agonizamos. Él siempre bueno nos da mano, y al levantarnos ya lo olvidamos. Si lloramos, lo llamamos. Si reímos, lo olvidamos. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Yo haré saber a todos de tu grandeza a través de canciones como estas. Señor, te alabaré. Es de Dios, esperanza, piedad, ternura, fortaleza, es paz. Es la vida, justicia, libertad. Es alivio, aliento, es la verdad. Mas todo eso lo recordamos cuando en un lecho agonizamos. Él siempre bueno nos da la mano, y al levantarnos olvidamos. Si lloramos, lo llamamos. Si reímos, lo olvidamos. En Dios, la vida. Dios te. Yo no soy nada, Señor. mira mi vida, que ofrendo. Líbrame siempre de todo mal, cuando mi vida quiera flaquear, tú no permitas, levántame, ayúdame, ayúdame, hijo Dios, ayúdame. Quiero cantar a tu nombre con todo mi corazón y servir a tu evangelio con amor. Humildemente puedo anunciarte mi sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos.